Ya. Y a lo más pues yo voy a hablar. Yo, mira, y mi hijo me tuviera el man en Coñinchel, pero y mi nuera, ni pues, nieto, dos nietos, y más lo machucaron. El un y está caminando, está tan Kami nang tamu ta tanang mang ta koni. Ape ta lang mang ge bun koni ta inche. Kidang mai pu te tibe. Kuli pe ta ban ni koni lang ma ba lima kan. No ka kuli tu la ban ni koni kan. Yi ne pu ni to ta re. Una ki ti malen ka ki ti wan. Wei mu mai ta ka ba ta yi ku tu na bin ta pu autoria pu te tibe. Apro cha ki kan le lu ma pu che. In ka ke vi ta pu. Koi ni lu. Puriku in kake bita pokara nere bem kingan putira in si mai ta koi bita awelo manda buin in si tangen ma punya buin koi bi rei mut niya tata awelo mi visa awelo rei pika bui kake puriku ulmen mantu ma pu pai mun rei mut niela in ta ma pu pika bui tanya awelo am ta in si nya awela kabe rei rei pin ka bui rei mut ta kiyap tin ma pu mutan tani in awela mai ta Mapu ta dam tu kei. Wenten tani ta choyin. Alen choyin tani ta inche. Wei muta mapu ta dam tu in. Ola ta in chinche umle ke bui ta nya walu in mapu mu. Upuli ta le khalif tu. Repi nya mali beula. Wei inchi mentu tu kei ta mapu. Mentu tu ke lain tam recuperando la tierra. A ver te lunga ta bui inchi mapu pikein. Pero entranga tu lein mapu. Re puru masukando kewa kanya kita in choyin ta inche mapu bula ta ba mekiki pokara binero putira mentu kiau dengan bin kidong ta re koila ada mer ke bita puma puche rem kira me ta puma puche ta kidong ta lem kiren kidong ta nyelo in defentang ta putira pokara binero putira kabei rem mai ta chumula buisi angin pu mapuche Apa yang kita minta, mertong kain kita akan tergabungan. Rekat kita pergi tak kone kuru pemangan. Walau tak miau kelai tak cek, rupu mu tak miau kelai. Wai mulia minta kone kuru minta pergi pemangan. Mati roli para kebangan. Nintu kini rewal wang lo tira. Kami prepara mulai kasih ta. Pepi mulai ngau lai ta ruka miau. Kalau kati maya itu ruka pingin kain kekina. Insan kone bain pen mangan pun tak cek alfrente. Wei mata lebi tain koni, walau tak kami akan mai tak kami muli, wan tetalungi, kan mangi tak kami netamu, minca kami neta muli tain koni, walau mai tak, pilai tak caw dia, pilai tak mami tak dia tak kim pilai, wei mumai tak lang mangela tain koni ceh, kini wei tak niya pun tain koni, lang mana yang mumai tak mereka pun tain ceh, kain petikan niya tua pumuli, kain juga noiram niya ni, noiram ikin. Inche le mai tai koni kuli peta bani koni kidu pu kara binaru chake pu ilman tala ha bani koni tama shunga wa ta bu chita ma tai koni tai che vemta chanto mai la mi eso ya dici ya